11 de la mañana, 29 minutos, iniciamos el flash informativo de Radio Minca este martes 12 de abril del año 2011 con las noticias locales. Estatales rechazaron la propuesta del gobierno y esperan una nueva oferta. Tras reunirse ayer con las autoridades del gobierno provincial y rechazar la propuesta elevada por el Ejecutivo, que consistió en un aumento del 20% que se haría efectivo progresivamente en 4 entregas, los representantes de los distintos gremios que conforman el Frente de Gremios Estatales recibieron una nueva llamada en la que le anunciaban el viaje del ministro Lavilla a la ciudad de Buenos Aires. Esto en busca de nuevos recursos que les permitan mejorar la propuesta salarial. Ante esta situación, la multisectorial definió un impas hasta el jueves en la que tienen previsto reunirse nuevamente en Casa de Gobierno. Preparan campaña de vacunación antirrábica. Avanzan los trabajos de la organización de la campaña de vacunación antirrábica que empezaría en el mes de mayo en la capital jujeña. El director de salud de la municipalidad explicó que, como se hizo en otras campañas, se incorpora la colaboración del Círculo de Veterinarios de Jujuy con las diferentes veterinarias ubicadas en la ciudad. Este aporte es valioso, por ello hoy en día podemos afirmar que no hay rabia canina en San Salvador, ya que se avanzó mucho al prevenir la enfermedad y planeamos aplicar alrededor de 70.000 dosis en la ciudad. También se solicitó a la ciudadanía una tenencia responsable de mascotas, ya que los animales sueltos en las calles es responsabilidad de todos. Llegan las noticias nacionales a grito latinoamericano. Recuperan los QUOM territorio en Castelli, provincia del Chaco. Integrantes de la comunidad QUOM, perteneciente a la organización Toba Compi, recuperaron territorio por 4 hectáreas en la chacra 7 del municipio de Castelli de la provincia del Chaco. Alrededor de 200 familias se han instalado y construyen precarias viviendas. En un comunicado, los QUOM expresaron que desde la madrugada del día sábado 9 de abril procedimos a la toma de 4 hectáreas en la localidad de Castelli. 35 familias sin tierra, acompañadas de todo el movimiento OTOC, en común unidad, avanzamos a tomar posesión en un predio fiscal de 4 hectáreas que costea la ruta de entrada de la localidad de Castelli. Cerca de este terreno está el barrio La Esperanza, otro sitio de resistencia de los QUOM, como también lo es el predio de Chacra, ubicado a unos 20 metros, el cual todavía sigue en resistencia, pidiendo el traslado del basural que está al costado del barrio, que alberga a 50 familias. Estela de Carlotto declaró en el juicio por el robo de bebés durante la dictadura. La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, confirmó hoy que el ex jefe de la policía bonaerense durante la dictadura, Ramón Camps, dijo que mandó a matar a más de 5.000 subversivos, pero ningún niño, a los que les buscó otras familias para que no salgan como sus padres. Carlotto declaró como testigo en el juicio que se le sigue a los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñone por la existencia de un plan sistemático para apropiarse de los bebés nacidos en cautiverio, luego apartados de sus familias biológicas. Llegan las noticias internacionales al asentamiento del dial. Reclamo popular logra cancelar el proyecto minero Tía María en el Perú. El gobierno de Perú canceló el emprendimiento minero Tía María en la sureña provincia de Islay, en donde la represión a las manifestaciones contra la iniciativa dejó 3 muertos y decenas de heridos la semana pasada. El ministro de Energía y Minas de Perú, Pedro Sánchez, afirmó que se rechazó el estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María y en el comunicado asegura que la compañía debe abstenerse de ejecutar cualquier actividad como parte del proyecto. También se pidió el retiro de equipos e insumos del lugar. Los pobladores de la localidad del Valle de Tambo mantuvieron una huelga indefinida por más de 15 días contra el proyecto minero Tía María. Además, realizaron manifestaciones y bloqueos de carretera para exigir el cese de la iniciativa. Santos aseguró tener constancia que en Venezuela no hay campamentos de la FARC. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó este martes que su gobierno tiene constancia de que en territorio venezolano no hay campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y resaltó que las relaciones entre ambos países han mejorado gracias a un acto de responsabilidad. En julio de 2010, el exmandatario colombiano Álvaro Uribe, antes de dejar la presidencia, acusó a Venezuela de albergar a guerrilleros en su territorio. Tal aseveración fue rechazada por Caracas, y derivó en el rompimiento de relaciones entre ambas naciones. Santos, quien asumió la presidencia en agosto de 2010, destacó en sus declaraciones a la televisión española que la cooperación entre su administración y el gobierno del presidente Hugo Chávez está avanzando en todos los frentes. Todo el desarrollo informativo lo podés encontrar a través de nuestro sitio de internet www.radiominca.tk.